Y como les anticipábamos, la UNLAR espera comenzar el 2017 con nuevo estatuto. Ya se aprobó el proyecto de un nuevo estatuto. Para su aplicación solo resta el dictamen de la Asamblea Soberana. José Gaspanelo, vicerrector de la Universidad Nacional de La Rioja, informó que este jueves se aprobó el proyecto de reforma del estatuto, quedando como última instancia la aprobación de la Asamblea Soberana para su completa aprobación e implementación. Para esto estamos con el conciliario, no me salía, perdón, con el conciliario Abel Ibaceta, estudiante de la licenciatura y profesorado en Historia de la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Cómo estás, Abel? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, Radio Voces, como siempre, a todos los compañeros de lucha que se encuentran en el estudio y a los que no están también. Bárbaro, muchas gracias. Y Abel, te queríamos consultar, ¿qué hay de cierto en esto de que se aprobó el proyecto de un nuevo estatuto? Y, digamos, ¿cómo se prepara también ese dictamen de la Asamblea Universitaria? Sí, bueno, recién la noticia de Radio UNLAR, que también había visto el otro día, de hecho, esta mañana más que el otro día, dice Asamblea Soberana. La Asamblea Soberana, la verdad que esta gestión nunca le interesó nada y de hecho me parece que es un error gráfico y más que error de redacción es un error a propósito. Intencional, sobre todo es como que nos mojan la oreja nuevamente como lo hace Macri con su discurso. Casi. Bueno, en el día de ayer, sesión extraordinaria del Consejo Superior, 18 horas, desde ley fuimos, como asistimos siempre a todas las sesiones del Consejo Superior, tanto las ordinarias como las extraordinarias, como estuvimos trabajando también todo el año, desde diciembre del año pasado, en la Comisión Ad Hoc de Reforma del Estatuto, un trabajo incansable que llevamos a cabo, tanto desde el oficialismo, de la primera minoría y de nuestra segunda minoría, que es la Lista Estudiantil Independiente también. Ahora, en la Comisión de Reforma, bueno, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades en esta casa, no se respetaron las minorías, no se respetó el debate, no se respetó la fundamentación de cada una de las propuestas. Lo único que se respetó es una mayoría que tiene el oficialismo, que tenía también en esta Comisión Ad Hoc de Reforma y que tiene también en el Consejo Superior. Entonces, el proyecto o el dictamen que llegó a la sesión extraordinaria del Consejo Superior fue de la mayoría que, vamos a decirles claras, mayoría oficialista. Todo indicaría entonces que esto ya estaba cocinado, si no hay una apertura al debate ni tampoco, digamos, una escucha en ese debate de las minorías, es porque esto ya venía decidido desde antes. Eso está cocinado y de hecho está, nosotros sabemos que está hecho desde el comienzo, desde el principio del año pasado, todo esto está redactado ya. Ya está cocinado por dos o tres personas, miembros del Consejo de la mayoría del MUT, que son abogados algunos y otros referentes como el vicerrector y el rector, han hecho a su puño, con su puño y letra, han hecho esta nueva reforma, como lo hizo Tello durante 22 años, que gobernaba para sí mismo, y que redactaba el estatuto, que es la norma fundamental de la universidad, también para sí mismo y para su gobierno. Bueno, esta es una clara continuidad en el proceso, y también entendemos que es un retroceso en la lucha, porque una mayoría absoluta no puede y no debe gobernar para sí misma, sin oír los planteos o las cuestiones de, primero, de otras minorías, y segundo, menos importante, de las bases de la comunidad universitaria. Este trabajo de comisión se hizo a puertas cerradas, en aulas oscuras del CENIT, en el que se traía proyectos listos, y lo único que teníamos que hacer nosotros como segunda minoría es ir y ver cómo levantaban la mano, nada más. La verdad es que ni siquiera nos escucharon. Nosotros planteamos el debate constantemente y nunca nos escucharon. Y bueno, ahora esto es lo que ha pasado en el trabajo de todo el año. Ahora paso a comentar lo que pasó ayer, que es más de lo mismo, pero con algunas vicisitudes, si se quiere. Sí, ayer por la tarde vos mencionabas que, digamos, se pretendió aprobar a libro cerrado esta reforma de anteproyecto, ¿es? Anteproyecto del estatuto. Sí, sería proyecto ya. Bien. Era un anteproyecto en comisión, se elevó dos dictámenes, uno por para todos un lado, que es la primer minoría, que le elevaron un dictamen, y la primera, que sería la mayoría del MUT, elevó otro dictamen que fue obviamente aprobado. Ahora, hay algunas cuestiones que sucedieron ayer que atentan sobre todo con la legalidad y la institucionalidad. Quiero remitirme a esto, ¿no? ¿Por qué? En el Consejo Superior hay un reglamento interno que implica ciertas sanciones a los conciliarios, a los miembros del Consejo Superior, en cuanto a las faltas. O sea, vos faltás dos veces de forma injustificada y tenés una sanción de 30 días. Faltás cuatro veces con razón, o sea, con justificación, y tenés una sanción de 30 días. Ahora, en el día de ayer, el espacio MUT, digamos, de cajón, ya tiene 42 miembros en el Consejo Superior. Miembros, 42 miembros que no van nunca. De hecho, sostienen aproximadamente 20, 22 personas siempre, en todas las sesiones. En el día de ayer cayeron 40 personas del espacio MUT. Que, digamos, con el nivel de faltas deberían haber estado sancionados. Estaban sancionados. De hecho, no se respetó el reglamento. Nosotros mocionamos que se respete el reglamento, el artículo 4, para ser preciso, que habla de las sanciones. Y, bueno, con esa mayoría, con esa cantidad de personas, obviamente que nuestra moción fue desestimada y se siguió sancionando con toda esa cantidad de personas. Ojo. No, nosotros planteamos que no era para proscribir a ningún compañero conciliario, bueno, más que compañero, a ningún conciliario del espacio MUT. Lo que nosotros estamos hablando es una responsabilidad en el cargo que se ocupa. O sea, nosotros venimos trabajando desde hace aproximadamente, ya van a cumplirse en febrero, 2 años de mandato, y no faltamos nunca. O sea, serán contadas con la mano las faltas que tenemos. Pero esta gente no vino nunca. Por ende, no sabe qué se decide, por ende, viene a levantar la mano en estos momentos. Lo que caracteriza también al movimiento universitario de la toma, levantar la mano sin ni siquiera tomarse un minuto de sin ni siquiera conocer, bueno. Dimensionar esto, por ahí también lo que se está haciendo. Efectivamente, encima mucha gente de la sede. Bueno, sigue la sesión después de esta moción que nosotros proponemos, y bueno, como era un proyecto que venía de una comisión, el Consejo Superior debía trabajarlo en comisión. Trabajar en comisión significa que el mismo cuerpo se conforma en comisión y el público tiene que estar afuera. Entonces se trabaja a puertas cerradas, ¿sí? Ese es el trabajo, digamos, por el reglamento que se debe seguir, el procedimiento que se debe seguir. Se emociona eso, uno de los docentes del espacio MUT lo emociona. Bueno, obviamente lo aprueba, nosotros ya desde ese momento ya estábamos en una disconformidad completa con el procedimiento que se estaba llevando a cabo, evadiendo el reglamento interno. Entonces, un docente propone eso, obviamente se aprueba, entonces pasamos a trabajar en comisión, y es ahí cuando en el mismo proyecto había un dictamen de legal y técnica, que es una secretaría del rectorado, que depende del rector directamente, ¿no? Esta secretaría siempre hace dictámenes en cuanto a todos los proyectos que entran en el Consejo Superior y en los otros consejos, en los consejos directivos y, bueno, y en las resoluciones rectorales, que son aquellas que hace el rector. Tenía 6 observaciones a 6 artículos, nada más, de ese proyecto de mayoría, el proyecto oficialista, voy a nombrarlo como es. El proyecto oficialista tenía 6 observaciones, a lo cual nosotros consultamos. Si es que se iba a observar alguna otra cuestión, se iba a recibir alguna otra propuesta. De hecho, nosotros llevábamos punteado todo ese dictamen de mayoría para por lo menos ejercer el debate, que es donde se debe dar, digamos, en el Consejo Superior por excelencia, se debe dar el debate. Teniendo en cuenta que es, digamos, la nueva UNLAR. La nueva UNLAR de debate democrática abierta en discurso. Bueno, en el Consejo Superior no se dio el debate. De hecho, yo interpelé a Fabián Calderón, al rector, que es también presidente del Consejo Superior, lo interpelé, ¿de qué forma? Diciendo, o sea, ¿de qué sirve que nosotros estemos acá si ustedes, primero, están llenando el Consejo Superior de gente que no vino nunca? Segundo, están quieren aprobar todo esto a libro cerrado. Tercero, están traicionando no tan solo a la comunidad universitaria, sino a la comunidad riojana y a toda la comunidad nacional, si se quiere, porque es una universidad pública. La universidad pública se mantiene por los impuestos que pagamos todos los habitantes del suelo argentino. Entonces, esta traición... Y una canallada también, ¿no? Además de, digamos, recordemos que en el 2013 se daba lo que fue la toma de la universidad, un hecho histórico que también marcó también otros movimientos estudiantiles a lo largo del país, en otras provincias, y que, digamos, también es una traición a eso, ¿no? A creer que se rompían esas viejas estructuras que sostenían la vieja universidad de Tello Roldán, y hoy, de la mano de Fabián Calderón, digamos, tenemos medidas similares o aún peores. No quiero ser tan extenso, hay mucho para hablar seguramente, pero voy a puntear más o menos los puntos más... ¿Cuáles serían, digamos, los artículos que perjudican más gravemente, digamos, a la comunidad universitaria y a este nuevo estatuto, digamos, cuáles son los artículos más pesados que se propone votar a libro cerrado y que ni siquiera se abre a un debate sobre esos artículos? Bueno, tengo algo delineado, hay muchísimos más, pero voy a ser sintético. Artículo 60, que habla de la ponderación del voto. La ponderación del voto es la categorización del voto en el cual una persona no vale un voto a la hora de contar, sino que se emiten porcentajes por estamento. Los números que nos llevaron a las elecciones pasadas fueron: los votos de 10 no docentes equivalían al voto de 12 docentes, que equivalían a su vez al voto de 51 graduados y que equivalían, anoten si están escuchando, a 122 votos de estudiantes. O sea, 10 no docentes equivalían a 122 votos de estudiantes, ¿sí? Entendiendo a que no docente tiene una relación de dependencia directa con la gestión, no con la gestión, sino con la universidad, con la institución, pero al estar tan, bifurcada la idea de que ellos no pertenecen a la institución, sino que están ahí por la gestión, o sea, a ese malentendido al que se llega, están claramente dependiendo de la gestión. Y su voto lo dice todo, ¿no? Su voto lo dice todo. De hecho, en el no docente, en las últimas elecciones arrasaron. Voto ponderado. Voto ponderado en el artículo 60 para rector y vice. Voto ponderado en el artículo 70 para decano. En el artículo 71... nosotros propusimos bajar el mandato de los estudiantes y de los graduados, que sea, en vez de 3 años como es a hoy, que sea 2 años, porque entendemos que el estudiante tiene una vida de paso en la universidad, aquel que no se va a dedicar a la docencia y que no se va a dedicar a trabajar en la universidad propiamente dicha, tiene una vida de paso en la universidad, como estudiante y como graduado también. Entonces, por eso propusimos que sea de 2 años. O de 1 año. Sí, teniendo en cuenta que lo que abunda en, digamos, en la lista de carreras de grado de la universidad son licenciaturas y estas tienen una extensión de 4 años. Efectivamente, entonces si le das un mandato de 3, es como que de alguna forma estás poniendo a gente que no va a terminar su mandato como en el estamento de estudiantes, sino como graduado o como docente en su caso. Bueno, esto tiene algo, una maraña, digamos, política más extensa, pero cabe destacar en lo sintético que tiene que ver con la lista completa. ¿Por qué? Porque el oficialismo pretende la lista sábana, la lista completa con todos los estamentos, en la que obviamente aquellas minorías se ven perjudicadas, minorías como la nuestra, las de estudiantes, que fuimos solo como estudiantes en las elecciones, se ven perjudicadas, porque el corte de boleta no es una cultura que está arraigada en nuestro sistema electoral, o sea, digamos, si desde el punto de vista cultural en lo electoral. Exacto, llevemos las elecciones a lo que es un plano provincial o un plano nacional, digamos, cómo cuesta, digamos, el corte de boleta, digamos, como instalarlo en esa mentalidad de elección. Sí, efectivamente, por eso, bueno, esto es lo que está por detrás, digamos, de no bajarle el mandato a los estudiantes y a los graduados, que también nos está restringiendo el ejercicio activo y dinámico de la política en el estamento estudiantil y graduado. Porque claro, uno entra en 3 años, entra, gana las elecciones, entra, y después, o sea, son 3 años. Y en 3 años hay un desajuste total, tanto en la vida de una persona como en la vida institucional. Entonces, por eso entendemos que va en retroceso del ejercicio dinámico que necesitamos los estudiantes para politizarnos, para tomar partido y tener compromiso. Bueno, otra de las cosas es que las elecciones son obligatorias y simultáneas, que es también que está concatenado con la lista sábana, con la lista completa que decía recién. El artículo 96 también de la ponderación del voto, el 54 de lo ponderado, también del director de carrera. El 113 habla de... Oh, esto es terrible. Bueno, hemos llegado a, digamos, a un acuerdo en esa comisión de que la elección de director de carrera iba a ser de forma directa, que era uno de los preceptos o una de las banderas de la toma. Se accedió a esto, pero la elección de un director de carrera va a ser de forma ponderada. O sea que eso no es directo. Nosotros entendemos que no es directo, primero. Sí. Ahora, las carreras se componen de tres, digamos, entes o instrumentos. Director de carrera, coordinador de carrera y consejo consultivo de carrera. También en el consejo consultivo de carrera se ingresaron los graduados y los estudiantes que hoy por hoy no están. Pero acá la cuestión. El director de carrera es elegido de forma ponderada por docentes, estudiantes y graduados de una carrera. El coordinador de carrera es elegido a dedo por el decano. Y el consejo consultivo es elegido a dedo por las listas que ganen bancas en los consejos directivos. O sea, estamos hablando de una, discursivamente, ¿no?, de una universidad abierta, democrática y plural, pero estamos poniendo una forma indirecta, que era como en el régimen anterior, en el que uno elegía a quien elegía. Estamos poniendo en la coordinación y en el consejo consultivo de carrera una forma indirecta, o sea, es democracia indirecta nuevamente. O sea, eso sí es un retroceso. ¿Por qué? Políticamente lo analicemos. Un director de carrera es aquel que lleva las direcciones de la carrera, como su nombre lo indica. El coordinador está para asesorarlo y coordinar ciertas acciones. El consejo consultivo es como el miembro superior de la carrera, en el que se debaten y se proponen muchas cosas. Ahora, políticamente hablando, si gana esa dirección de carrera alguien opositor y el decano, que es oficialista, le pone a un coordinador, y el consejo directivo, que es oficialista, le pone al consejo consultivo, imagínense la gobernabilidad que va a tener. Sí, en realidad me acordaba de lo ponderado con el resultado, digamos, de las últimas elecciones del gobierno universitario, donde, por ejemplo, solo para poner, por ejemplo, porque hay cosas terribles que pasan a diario en la universidad, que el actual rector Fabián Calderón, gracias a ese voto ponderado, digamos, no es un rector no elegido, que no ha ganado, digamos, en el estudiantado, y sin embargo hoy lo tenemos ahí, y digamos, seguimos llevando esa misma acción del voto ponderado a espacios aún más chicos y aún que nos afectan aún más de lleno directamente, exacto, a los estudiantes. Recordemos, el rector Fabián Calderón actual perdió las elecciones por 600, casi 600 votos. Eso en democracia no debería ser, pero bueno, en la nueva UNLAR sucede estas cosas. Sigo con este lineamiento. Bueno, le decía la elección de director, elección directa del coordinador y consejo consultivo es lo que nosotros proponíamos. Y acá, un poquito más adelante, artículo 121, el CEPU. CEPU es Consejo de Enseñanza Preuniversitaria. Es aquel consejo que lleva todas las, digamos, demandas, todas las iniciativas del colegio. Siempre sabiendo que la Universidad Nacional de La Rioja tiene un colegio preuniversitario que se llama Colegio General San Martín. ¿Sí? Este CEPU, según el estatuto actual, debe estar compuesto por decanos, el vicerrector y el rector del colegio preuniversitario. No está funcionando. No está funcionando, evadiendo el estatuto, y no está funcionando porque no hay una decisión política para hacerlo. ¿Sí? Las cosas en el colegio se están dando también con una arbitrariedad y una verticalidad horrendas. O sea que el rector de el colegio preuniversitario, digamos, hace y deshace. Según la bajada de línea que tiene. Según la bajada de línea y, a su vez, baja línea a todos los docentes y a todos los trabajadores del colegio. Bueno, el CEPU se aprobó, no se aprobó en esta reforma, sino que se aprobó, digamos, desarmar ese CEPU, desarticularlo, que ya no funcione nunca más, y darle la entidad solo al colegio, nada más. O sea, esto entendiendo que hoy por hoy hay un colegio, pero se puede en el día de mañana crear otros colegios, pero no están contemplados en esta reforma del estatuto. Acá se ve, es, digamos, un rasgo mínimo, pero es un rasgo al fin, de que este gobierno o esta propuesta de reforma de estatuto está hecho por dos o tres personas que no ven más allá de sus narices y no ven más allá de su gobierno, ¿sí? Además es como dejar un hijo solo el colegio, o sea, claro, digamos, bancarlo, digamos, económicamente, pero no hacerse cargo ni tampoco debatir lo que pasa en esa gobernabilidad que tiene también el colegio. Efectivamente. Bueno, eso es terrible también, ¿no? Posta. Es terrible también porque es enseñanza preuniversitaria y la enseñanza preuniversitaria, digamos, que es como el paso inicial de la vida universitaria. ¿Cómo su nombre le indica? Preuniversitario, ¿no? Además de la, digamos, de la extensión política que implica el colegio preuniversitario con la condición de docentes y con también, digamos, las problemáticas y la misma gobernabilidad en ese colegio de la que jamás se habla, que termina siendo medio un problema interno sin resolver constantemente. Un problema interno que al fin y al cabo termina siendo, digamos, como algo que muestra en un espacio menor lo que está sucediendo en la universidad, porque las designaciones de los docentes en la universidad se hicieron a dedo nuevamente sin respetar la reglamentación y en el colegio pasó lo mismo. Entonces, tenemos a un digamos a un cúmulo de docentes que están entrando por la ventana, están entrando por la ventana porque tienen amiguismo, tienen clientelismo con el gobierno. Docentes que luego van a votar en las elecciones el año que viene y que obviamente ya sabemos a quién van a votar. Por eso siempre nosotros decimos, si vos estás armando las reglas del juego, obviamente que el juego es muy probable que lo ganes vos. O sea, es lógica nada más. Otro de los puntos, la auditoría interna. Todos los caminos conducen al estatuto, a ver. Todos los caminos conducen al estatuto porque es la norma fundamental de la universidad. Exacto. Otro de los puntos, artículo 131, la auditoría interna será designada por el rector, eso es lo que aprobó la mayoría, con una dependencia directa como funcionario hacia el rector nada más. Entonces, una auditoría interna, primero entendamos que es auditoría. Auditoría es aquel que audita. El que audita debería ser aquel que busca todos los errores que se cometen tanto administrativa como políticamente para que la universidad vaya por un camino correcto y no se desbande, por decirlo en otras palabras, ¿no? Bueno, esto es la auditoría. Tiene que ver todos aquellos errores, todas aquellas decisiones que se toman mal, todas aquellas decisiones que se toman de forma unilateral, evadiendo los mecanismos democráticos institucionales. Pero hoy por hoy la auditoría depende del rectorado y en el proyecto también dependería del rectorado. Nosotros entendemos, junto con Para Todos un LAR, en ese punto estábamos de acuerdo, que la auditoría debe estar en las manos de la primer minoría. Que esa primer minoría designe y sirva realmente de auditoría, si no, no sirve. ¿Qué autocrítica puedes hacer vos desde tu mismo espacio? Desde mentira. Tu mismo espacio, con la relación de dependencia, con una designación dedocrática, no puedes hacer ninguna que no te digan que hagas. Bueno, pasó lo mismo cuando eran las elecciones pasadas del gobierno, la Junta Electoral. Sí, ahora voy a eso. Bueno, la auditoría, por otro lado, el artículo 169... que también implica las elecciones de obligatorias y simultáneas, el 170, que acá hay una cuestión que tiene que ver con lo simbólico y con lo que estaba escuchando recién, lo que decían ustedes, compañeras, de lo federal, ¿no? Ahora, La Rioja es federal. Bueno, discursivamente federal. Claro. Se cree federal La Rioja. Ahora, la universidad debería resguardar esa concepción federal. Lo que está haciendo este proyecto del MUT es que los decanos de ese... Bueno, primero sepamos, la universidad tiene 5 departamentos y 5 sedes en el interior. Chamical, Catuna, Chepes, Villa Unión y Aymogasta. Esas son las 5 sedes del interior. Ahora, lo que se aprobó es que cada sede tiene un decano, ¿sí? Un decano que lleva todo el gobierno de esa sede. Ese decano compone el Consejo Superior. Lo que se aprobó es que en las elecciones ese decano no pueda ir solo a las elecciones. No pueda presentarse ningún docente como un elector. Una alternativa. Una alternativa no se puede presentar si no va acompañado de una fórmula de rector y vice. ¿Qué está pasando acá? La lista sábana. La lista sábana de la que hablábamos recién. El rector y vice tienen que ir con todo el Consejo Superior, pues eso lo entendemos que está bien, pero no con los decanos de sede. Lo que restringe, digamos, al momento, digamos que restringe básicamente la elección, porque si vos no tenés una alternativa de rector y de vice, es imposible que te presentes, digamos, como una alternativa a un espacio más pequeño como es un decanato. Como un decanato. Entonces, lo que estamos viendo entre líneas acá, que la fórmula de rector y vice, digamos, que gane o que se presente nada más, impone a la sede un candidato a decano. Entonces la sede le está restringiendo la posibilidad a la sede de elegir su propio gobernante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos produciendo o reproduciendo nuevamente la verticalidad, no tan solo en la toma de decisiones, sino también a la hora de elegir. Esto es terrible, y esto ha sido aprobado también ayer. Bueno, artículo 173, la conformación de la Junta Electoral. Las elecciones del 2014 nos llevaron a las elecciones con una Junta Electoral oficialista, designada por el Consejo Superior Oficialista. Ahora, bueno, todos esos los que estuvieron en la Junta Electoral hoy por hoy están, digamos, en cargos de funcionarios. Obviamente les están retribuyendo el pago de haber sido de la Junta Oficialista. La Junta Oficialista nuevamente va a ser oficialista porque se va a elegir por mayoría cada uno de los vocales de la Junta. Sí, le ingresamos que cada una de las listas sea parte de esa Junta, pero posterior a la oficialización. Sí, digamos, cuando hablamos de mayoría hablamos de oficialismo. Hablamos de oficialismo, claro. Acá estamos hermanando mayoría con oficialismo, que es la realidad concreta de hoy de la universidad. Entonces, lo que nosotros propusimos es que sea ocupada por los espacios que componen el Consejo Superior. Si hay docentes, si tiene que ser un vocal docente, que sean dos, porque hay dos listas de docentes hoy por hoy. En estudiantes serían tres vocales, pero bueno, obviamente esto fue desoído porque no nos quieren adentro de la Junta, y no nos quieren adentro de la Junta porque es a donde se cocina justamente la proclamación de aquellos que ganen o no las elecciones. Bueno, el 178 habla del graduado. Para ser graduado de la universidad no necesitas ir a empadronarte en ningún lado. Eso por lógica. Lo que impone esta reforma del estatuto es que vos tengas que ir a empadronarte, sí o sí, y aquel que no llegue no va a poder votar ni tampoco va a poder postularse. Un condimento. Aquel empadronamiento lo hace la secretaría dependiente del rector del graduado. Ahí tenemos también quiénes son los que van a votar, quiénes son los que se van a postular y a quiénes le van a avisar y a quiénes no, ¿no? Obviamente. Dime, bueno, cuánto cobras y te diré cuán oficialista eres. Artículo 195, hay que agregar el representante estamentario, eso es lo que nosotros veíamos en la Junta, ¿sí? Ahora, hay un artículo, el 210 del proyecto, que le permite la reelección a Calderón, a Gasparello y a Riboldi. ¿Esto por qué? Como bien nombrabas vos, el proceso de la toma en 2013 nos llevó a un interinato. Ese interinato es un mandato que nos llevó después a elecciones en 2014. Fue cuando Calderón y Gasparello hicieron las reglas de juego para que las elecciones sean en 2014. Mandato al que se presentaron diciendo que no iban a hacer eso. Efectivamente. Se presentaron diciendo que no lo iban a hacer. Ahora, primer mandato 2013-2014, segundo mandato 2014-2017, bueno, ya está. O sea, no hay reelección, porque era una de las banderas de la toma también. Sí. Ahora ellos desoyen o se olvidan de ese mandato, de ese primer mandato, y entienden este como primero, entonces se van a postular el año que viene. La verdad que es una crónica de una muerte anunciada, y la muerte de la toma ya se dio, lamentablemente se dio, pero como estudiantes nosotros no somos pesimistas y no tenemos que serlo tampoco. Sí, también invitamos a todos los compañeros que se informen y que participen, porque el compromiso del estudiante como estamento libre, como estamento libre, sin la burocracia, sin el conservadurismo al que se llega después con la edad, y no tan solo con la edad, porque hay viejos jóvenes también, sino también con el acceso a algún cargo, no lo tenemos los estudiantes. Entonces, como optimismo, invitamos a todos los compañeros que sean parte y que, bueno, que no está todo dicho, que este proyecto de reforma va a la Asamblea Universitaria, que tenemos entendido que será fines de noviembre, quizás principios de diciembre, justo en los finales, y esto obviamente que sí, está premeditado. Es una estrategia maquiavélica. Pero entendamos una cosa, necesitamos participar, necesitamos que esto, como está, no se apruebe, necesitamos ejercer la presión necesaria, porque más allá de que rindas o no rindas bien en noviembre o en diciembre, este problema es estructural. Y los docentes van a seguir designándose dedos y la calidad educativa va a seguir disminuyendo y vas a ser un profesional pobre académicamente. Exacto. Lamentablemente es así, y si no lo entendemos así, no vamos a poder participar. Y si no participamos, esto va a seguir así, es un círculo vicioso. Seguro. Creo que hay que tener una conciencia del poder, digamos, con esta mirada joven, con una mirada más fresca, digamos, y teniendo un antecedente de quién plantó las banderas cuando se empezó a gestar la toma, fuimos los estudiantes, y digamos, una vez más, hay que tener una conciencia de ese poder y una dimensión de lo que se puede hacer y de que pueden tener todo el aparato comprado y vendido, pero sin estudiantes la universidad no es nada. Efectivamente, sin estudiantes no hay universidad. Muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias a ustedes nuevamente y bueno, un saludo para todos los compañeros y compañeras de la universidad y de toda la sociedad riojana. Gracias.